Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Biblioteca Popular de U, Tiempo de Brotes. Se denomina la asociación civil que hemos conformado con un grupo de jóvenes en la localidad de Custame. Por eso le pedimos a las autoridades que cumplan con sus responsabilidades y que resuelvan este conflicto y que trabajemos en el blanqueo de nuestro salario. Y bueno, pensando también en que estos circuitos se potencien y que generen autonomía en el barrio. Decidimos en enero de este año reorganizarnos, fortalecer el círculo comunitario como jóvenes. Fue esta decisión de luchar por nuestra proyección, que son nuestros niños, nuestros jóvenes. Todo en Río Negro apunta que van a intentar avanzar con desalojos, con lo cual se complejiza prepararse para resistir los desalojos, la violencia institucional. Enfoques. Cuyamen. El 23 de septiembre las bibliotecas populares celebran su día en conmemoración de la promulgación de la ley que dio origen a la CONAVIP. En tiempos donde pareciera que los libros quedaron atrás, estos espacios siguen surgiendo, combinando la lectura con múltiples propuestas culturales y comunitarias. Recientemente, en la localidad de Cuyamen, un grupo de jóvenes fundó la primera biblioteca popular del pueblo, a la que nombraron PEGU, Tiempo de Brotes. Conversamos con David Wenelaf, su presidente. Mi nombre es David Wenelaf, tengo 28 años y el cargo que estoy ocupando en la biblioteca popular de Cuyamen es de presidente, biblioteca popular PEGU, Tiempo de Brotes. Se denomina la asociación civil que hemos conformado con un grupo de jóvenes en la localidad de Custame. Custame es una localidad ubicada al noroeste de la provincia de Chubut. No se sabe a ciencia cierta la cantidad de habitantes que tiene, pero se estima unos 3.000 entre la planta urbana y la zona rural. En su mayoría la gente vive de la ganadería, pequeños productores. Una gran parte de la gente de nuestra localidad trabaja también en el estado. Custame es una localidad bastante postergada, y bueno, nunca ha tenido una iniciativa como esta que nosotros estamos llevando adelante actualmente, como la de conformar una biblioteca popular, que es una asociación civil sin fines de lucro. Por otro lado, tenemos muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes que no encuentran espacio de creaciones culturales, artísticas. La idea de la biblioteca surge en mis años de estudio. Cuando fui a estudiarme a Comodoro, me inscribí en la carrera licenciatura y profesorado en ciencias de la educación. Actualmente sigo cursando por la sede Esquel, que queda un poco más cerca, y bueno, con los pormenores que tiene la conectividad por ahí acá en la zona rural. Hace 3 años aproximadamente que estoy nuevamente en mi pueblo. Una vez llegado a mi lugar, charlando con otros jóvenes, pudimos ver la posibilidad de y la oportunidad de fundar este espacio de la biblioteca popular. Así que bueno, la idea surge entre varios jóvenes, se fueron sumando de a poco la iniciativa, y bueno, este año pudimos ir concretando un poco más la idea de la biblioteca en nuestra comunidad. los jóvenes que forman parte de la iniciativa son de entre 20, inclusive hasta 18 años, 30 para abajo. Y después gente que está apoyando la iniciativa, pero sí tenemos la particularidad de que es una iniciativa que se está llevando adelante exclusivamente por la juventud de Cutzamén. Actualmente estamos trabajando sobre Ruta 4, hemos abierto las puertas al público ya, estamos dando el servicio fotocopiado, también estamos ofreciendo material bibliográfico, si bien todavía nos falta inventariar los libros, que es un trabajo bastante arduo, estamos asociando, que es una parte muy importante también para el sostenimiento de las bibliotecas populares, para sostenerse en el tiempo, y estamos llamando también a toda la comunidad a que pueda asociarse, y bueno, también estamos con algunos detalles de el trámite legal ante la Inspección General de Justicia de nuestra provincia para poder tener aprobada la personería jurídica. Para después poder enviar los papeles a la CONAVIP, que es la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, y para poder recibir un subsidio para gastos corrientes, para poder renovar libros. El lugar que queremos que ocupe la Biblioteca Popular en las nuevas generaciones es, la verdad, un espacio del que ellos se adueñen. En su proyección busca focalizar justamente, busca focalizar en los niños, en la adolescencia, en la juventud, porque vemos que ellos no tienen demasiadas oportunidades en su propio lugar, no tienen demasiadas posibilidades de poder expresar sus capacidades, sus dones, sus talentos. Y nosotros no solamente queremos apoyar el crecimiento personal de cada uno de ellos por medio de la lectura, sino que también tiene la competencia, ¿no?, de crear espacios culturales, artísticos, de fomentar estos espacios que ayudan mucho y apuntando claramente a las nuevas generaciones, porque la sociedad adulta, digamos, ya está hecha. Queremos decir que el impacto de la biblioteca no es el mismo en una mente que está experimentada y que ha vivido todo el tiempo acá y que no han tenido la posibilidad de poder acercarse a los libros, a la lectura. Recordemos que nuestra comunidad todavía sigue teniendo gente analfabeta, por lo cual es un trabajo arduo que tenemos de poder quedarnos como biblioteca popular y poder cada vez más ir caminando y fortaleciendo el trabajo en una comunidad en el que es la primera vez que se ve un trabajo de este tipo, ¿no? De una asociación civil, un ente por fuera del Estado que trabaja para la comunidad de manera autónoma e independiente. Hemos recibido ayuda de muchos lugares y a la vez el acompañamiento, ¿no?, de muchos bibliotecarios, la ayuda de aquí del pueblo, la gente de a pie, como decimos, que nos ha acercado a unos libritos. Así que muy agradecidos por toda la ayuda que nos está llegando. Seguimos recibiendo libros, seguimos recibiendo insumos para poder seguir trabajando con la biblioteca en nuestra comunidad. Cutzamén actualmente cuenta con una escuela primaria acá en el centro urbano. Hay 4 escuelas rurales, escuela 60 Ranquilhuao, 59 Pocahuel, 69 Colonia Cutzamén y 67 de Costa Yorquín Costur. También cuenta con un secundario que abrió hace nuevamente 10 años. En estos últimos años particularmente se ha visto la posibilidad de los chicos de poder ir a estudiar afuera, así que hay muchos jóvenes que están estudiando ya sea en el terciario o en el universitario, y también una de las ideas motivadoras de la biblioteca es el escaso apoyo que tienen desde las instituciones y las autoridades locales los chicos que están estudiando afuera, porque no se cuenta con un lugar con un servicio de internet óptimo. La biblioteca también se piensa como un espacio de acompañamiento a los distintos niveles del sistema educativo y claramente un acompañamiento al nivel terciario y universitario, que es tan importante, ¿no?, para la formación profesional de la juventud en el pueblo. La juventud y todos aquellos que quieren formarse profesionalmente. Teniendo en cuenta el contexto en el que va a realizar su trabajo social la biblioteca, que es en una comunidad de pueblos originarios, tenemos en cuenta el desafío de poder trabajar también para conservar nuestra cultura, para conservar el conocimiento, poder rescatar material histórico que nos sirva a nosotros y a nuestra gente a seguir tomando conciencia, ¿no?, y a seguir trabajando sobre lo que somos y sobre todo sobre lo que podemos llegar a ser. La verdad que nos enorgullece poder ser parte de la comunidad de Cutzamén, reconocernos como descendientes de pueblos originarios, como parte integrante, ¿no?, de las comunidades de pueblos originarios que habitaron el territorio mucho antes de la conformación del Estado-Nación. También tenemos el desafío de poder trabajar esto a largo plazo, de no descuidar la cultura de nuestra gente, de poder rescatar la historia, de poder brindar talleres que puedan rescatar costumbres, tradiciones, el idioma tan importante, el lenguaje que hemos ido perdiendo a poco. Todavía tenemos el privilegio de tener algunos hablantes, ¿no?, en Mapuzungú, pero vemos también universidades son de las prioridades que tenemos, poder brindar talleres, tenemos emprendedoras, artesanas, artesanos, gente también que habla y enseña el mapuzungú, así que desde la Biblioteca Popular vamos a acompañar todos estos procesos y abrir todos los espacios necesarios para poder seguir trabajando en este sentido. Mi nombre es David Buenelaf, Biblioteca Popular PU, Tiempo de Brotes. El PU es Biblioteca Popular PU, PEW y la U con los dos puntitos. Y te puedo pasar mi teléfono de contacto, que es 2945-46-97-74. Yo soy el actual presidente de la Biblioteca Popular PU, Tiempo de Brotes, aquí en Cusano. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. En Viedma se desarrolló una marcha provincial que tuvo como eje principal el reclamo de los trabajadores de la educación a partir de lo que es una liquidación no muy clara de parte de la provincia y que en Nación no la dejan pasar. Son cientos y cientos los trabajadores de la educación, docentes, que están en condiciones de jubilarse, pero no lo están pudiendo hacer por esta diferencia que hay entre la Nación y la provincia. Los trabajadores de la educación marcharon por las calles céntricas de la ciudad y la referente, Sandra Deschironi, esto fue lo que dijo a la hora de presentar la temática que los llevó nuevamente a la calle. Y decirles tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial que hoy tienen en sus manos la posibilidad de resolver la situación de conflicto que estamos atravesando todos y todas las y los compañeros que están con las condiciones para la jubilación. Entendemos que tienen en un plazo perentorio resolver la situación para poder garantizar el derecho que nos asiste a las y los trabajadores y trabajadoras de la educación de acceder a nuestra jubilación después de haber aportado y después de haber trabajado toda una vida en el sistema educativo. Nos merecemos, como trabajadores y trabajadoras, como clase trabajadora, que hoy, más que nunca, se pueda garantizar la aplicación de la ley, el cumplimiento de la ley 24.016. Es importante que todos y todos sepamos que esa ley es garantía de nuestro haber jubilatorio, que el haber jubilatorio debe calcularse sobre el último haber al cese del cargo que desempeñamos los últimos 12 meses. Desde UNTER le decimos al gobierno provincial y le decimos al gobierno nacional que se cumpla con la ley y que se puedan jubilar nuestros compañeros y compañeras. Es importante que desde el ANSES, en cada una de las ciudades correspondientes a los distintos lugares de la provincia, se empiecen a liquidar los haberes jubilatorios conforme lo indica la ley 24.016. Y también es importante, y le exigimos al gobierno provincial, que presente un proyecto ante las autoridades del ANSES que dé respuesta a los requerimientos y que dé respuesta a lo que se está planteando desde el sector gremial. Tienen la obligación de llevar adelante una propuesta que responda y que solucione el conflicto que hoy estamos atravesando. Por eso le pedimos a las autoridades que cumplan con sus responsabilidades y que resuelvan este conflicto y que trabajemos en el blanqueo de nuestro salario. Acceder al sistema jubilatorio es un derecho de las y los trabajadores. No vamos a permitir desde la UNTER que se vulneren nuestros derechos. Estamos dispuestos desde la organización gremial a profundizar las medidas si es necesario para que se resuelva y para que nuestros compañeros y compañeras puedan acceder al régimen jubilatorio tal cual lo establece la ley. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú, Moguelein, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Bariloche, Río Negro. La organización Estrella Verde tiene base en esta ciudad patagónica, donde con una base ecologista política genera eventos y organización popular. Escuchemos a Florencia y Añelo, integrante de dicha organización, describiendo el proyecto que incluye a la compañera radio autónoma Piuqué. Bueno, Estrella Verde es un grupo vecinal de producción y consumo agroecológico, cooperativo, un espacio que impulsamos entre compañeros de distintos ámbitos, con un gran impulso de la organización ecologista Piuqué, de acá de San Carlos de Bariloche, y bueno, también compañeros sueltes que estábamos con ganas de participar de algún espacio relacionado con la producción agroecológica, y también pensando en las redes de distribución, y vecinos y vecinas del barrio Frutillar, un barrio del llamado Alto, aquí de Bariloche, con, bueno, con quienes venimos también articulando hace tiempo, que estaban en principio algunos vecinos y vecinas que estaban con inquietudes de empezar a hacer producción de huevos, producción de pollos, y también interesadas en el tema de huerta. Ya durante todo el año pasado en la sede de Piuqué se hizo una feria de plantines que bueno, sirvió ahí como una previa, ¿no?, para después empezar a pensar en Estrella Verde, en este proyecto que le terminamos de dar forma hace algunos meses. Y ahí vimos, ¿no?, esta inquietud de mucha gente de tener producción propia, de empezar a querer informarse, saber más cómo hacer, y cómo poder empezar a comercializarlo también, además de empezar a también tomar conciencia de la cantidad de venenos que consumimos en nuestras verduras, en todos los productos que consumimos a diario. Así que, bueno, con todo ese antecedente, digamos, empezamos a darle forma a este proyecto, que tiene como lema autonomía alimentaria para todes, porque, bueno, creemos en esa idea, ¿no?, de la autonomía en la producción de alimentos sin venenos, y, bueno, apostando a generar un circuito de producción respetando los ciclos de la naturaleza y también de venta, ¿no?, de consumo, en el marco de consumo justo, y bueno, pensando también en que estos circuitos se potencien y que generen autonomía en el barrio. Así que bueno, todos los meses confeccionamos una lista con distintos productos de producción vecinal de ahí de Frutillar. También tenemos algunos, completamos esta lista con algunos productos de proyectos amigos, como el colectivo agroecológico de Viedma, que bueno, también suma algunos bolsones con verduras. También, según los momentos del año, tenemos los piñones de la comunidad Ruca Choroy. Tenemos también en algún momento membrillos de Pichileufu. También siempre están los dulces de Piuqué, que son dulces agroecológicos también, y producción también de la panadería cooperativa de Piuqué. Así que bueno, entre todos esos productos vamos armando una lista que la hacemos circular, y en general, bueno, así vamos de a poquito haciéndonos conocer en Bariloche. Viene creciendo el proyecto, la verdad es que bueno, estamos contentos y contentas de que viene teniendo buena recepción y buena articulación con el barrio, y bueno, con gente que está también motivada con empezar a producir, que es algo que estamos impulsando. Así que bueno, estas semanas vamos a estar con una serie de talleres de huerta, de producción de pollos, y bueno, y otros talleres que estamos planeando también de alimentación saludable, como para ir formándonos también y poder pensar en que este proyecto siga creciendo. Así que bueno, les mandamos un abrazo y nos pueden buscar en las redes sociales. Estamos como Estrella Verde Bariloche en Instagram y Estrella Verde Autonomía Alimentaria en Facebook. Un abrazo grande. Enfoques, transmitiendo para transformarnos. Ahora vamos a compartir con ustedes un audio que nos manda a Maikai Quintriqueo, quien fue elegida como lonco de la comunidad Quintriqueo, la comunidad que se encuentra camino entre Bariloche y Villa La Angostura, después de una serie de situaciones graves que vivió la comunidad con el lonco anterior, y de todo un proceso de empoderamiento también de las mujeres allí en la comunidad Quintriqueo. Vamos a escuchar el relato de Amancay sobre todo el proceso que está viviendo la comunidad y de cómo se ha dado este proceso histórico que ha llevado a Amancay Quintriqueo a ser la nueva lonco de la comunidad Quintriqueo. Marmay Pulamien, Marmay Compuche, Inche Amancay Quintriqueo Pinien, Inche Lonco Tañilov Quintriqueo. Hola a todos, soy Amancay Quintriqueo, Soy Lonco de la comunidad Quintriqueo y bueno, les agradezco por darme este espacio para poder contarles novedades sobre nuestra comunidad. El pasado 11 de septiembre, la comunidad mapuche de los Quintriqueo decidió adelantar sus elecciones de autoridades, ya que debiera haber sido en mayo del próximo año 2022, pero a raíz de situaciones de violencia de género por abusos a menores en la comunidad, de parte de quien fue el Lonco en su momento, tuvimos que dar un giro en la comunidad y cambiarla por completo y proponernos como LOF a cambiar todo eso que venía pasando, no tan solo desde que salió a la luz todo esto, sino que desde hace muchos años. Era algo naturalizado ya en la familia, en la comunidad, y ya no lo podíamos seguir permitiendo. Por eso es que decidimos en enero de este año reorganizarnos, fortalecer el círculo comunitario como jóvenes. Fue esta decisión de luchar por nuestra proyección, que son nuestros niños, nuestros jóvenes, y por ello son quienes nosotros hoy nos levantamos y decidimos reconstruir nuestra vida familiar, reconstruir nuestros lazos comunitarios para proyectarnos un Kumafelem. En las elecciones de este 11 de septiembre se eligieron el Kumafelial, está compuesto por el Lonco, Puwarquén, dos huarquenes, Melikoná, cuatro conas y una Traolain Queen. La Lonco soy yo, después Inalonco Patricia Quintriqueo, los huarquenes son Juan Saavedra y Cintia Quintriqueo, los conas son Cosme Quintriqueo, Mónica Saavedra, Macarena Quintriqueo y Pascual Quintriqueo. Y nuestra otra Willing Quinfe es Beatriz Cisterna. Así se conforma nuestro cume filial, que nuestro rol va a ser llevar las decisiones de nuestro círculo comunitario, de todo lo que decide la comunidad en su totalidad, y quien nos van orientando el rumbo de lo que nosotros tenemos que llevar. Nos toca salir a gestionar, salir a buscar financiamientos, a buscar proyectos, a dialogar con las diversas instituciones con las cuales tenemos vínculos y tienen compromisos respecto a nuestra vida comunitaria. Así que ese es nuestro proyecto, nuestras tareas y nuestro proyecto es el Kumafelem, que es nuestra proyección de vida de acá a 50 o 100 años. Eso lo veníamos también trabajando hace un tiempo, ya lo teníamos escrito, pero bueno, producto de toda la situación de conflicto interno que hemos tenido en la comunidad, hemos tenido que frenarlo y ahora tenemos como más herramientas para agregarlo y que queden estipuladas también ahí, también sobre estas situaciones, para que nunca más vuelvan a suceder. Así que nuestro proyecto de vida ya está encaminado y hacia allá vamos. Como jóvenes, mujeres, nos hemos decidido que por la protección de nuestros niños tenemos que trabajar mucho, tenemos que dejar de ocultar muchas cosas que antes eran naturalizadas, porque ellos tienen que saber que tienen la posibilidad de vivir libres en su propio territorio. Así que es un gran desafío hoy para nuestro Kumafelial desarrollar muchas estrategias para que nuestros pichiqueches, nuestros huechequeches, nuestros niños, niñas y jóvenes de la comunidad puedan empezar a transitar un nuevo tiempo mucho, mucho más libre en todo sentido para que ellos puedan generar también a la par nuestro nuevas proyecciones, que podamos ir cambiando muchas cosas de las que tenemos hoy en la comunidad, porque de eso se trata. Somos un pueblo que se ha caracterizado por ser siempre dinámico y adaptarse a todas las circunstancias, ¿no? Por eso un pueblo milenario que ha sabido resistir. Así que bueno, agradezco a todos, a toda la audiencia, a ustedes por este espacio, para que podamos seguir contando los procesos que se viven en lo interno de las comunidades, y que es muy importante que también todos, también la otra sociedad, esté al tanto, porque lo que nos pasa a nosotros pasa todo el tiempo y nos atraviesa a todos como sociedad. Pero tenemos que aprender a no callar y que hay herramientas para poder salir adelante con esta situación. Así que hasta pronto. En cualquier momento tendremos más novedades y vamos a seguir compartiéndolas con ustedes. Peucayal, compulamien, ka compu buenui. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Fue el Mapu. Buscan prorrogar el relevamiento que establece la Ley Nacional 26.160. Por ello conversamos con Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche Tehuelche, de la provincia de Río Negro. Bueno, la situación es de gran conflictividad. Hace unos días leía también una intervención de la gobernadora o de Beretinec diciendo que, bueno, que la provincia está bien, que no tiene conflicto. La verdad es que la mayor parte de los conflictos son los conflictos comunitarios. En el tema del relevamiento tenemos varios desalojos suspendidos porque la ley está vigente todavía y entendemos que eso representa una situación compleja, porque el 21 de noviembre termina la vigencia de la ley y todo en Río Negro apunta que van a intentar avanzar con desalojos, con lo cual se complejiza el tema de resistir los desalojos, de prepararse para resistir los desalojos, pero se complejiza la situación social, la violencia institucional, y en ese marco también uno tiene que ver cuáles son los procesos de reivindicaciones territoriales que hay en la provincia, que son bastantes y que se van a seguir produciendo, porque hay una situación no reconocida por el Estado, negada, que es la de un genocidio, la de las estafas en los territorios, la de los corrimientos que ocurren y continúan ocurriendo, ¿no? Entonces, hay una complejidad mayor en esa disputa del territorio, que también llega y se ve en las ciudades, ¿no? El problema de los asentamientos, nuevos asentamientos, tiene que ver exclusivamente con esta relación que hay en el traslado de aquellas familias que se quedan sin el sustento, sin la posibilidad del territorio, y terminan migrando a las ciudades, a los pueblos, a las guarrías, donde la dificultad continúa presente, ¿no? El territorio. Y entonces ahí uno tiene que analizar que, en términos históricos, 140 años de la campaña del desierto y un proceso de provincialización y redistribución de la tierra que tiene 70 años en la provincia de Río Negro, con la conformación de la provincia de Río Negro, son problemas que tienen que tener un abordaje con decisión política. Y eso es lo que no tiene este gobierno, ni el anterior, ni el gobierno nacional, ni el anterior gobierno nacional, ni los provinciales. Bueno, esa es la principal problemática en cuanto a cómo se puede avanzar para adelante. Si usted se imagina que esta ley se viene postergando desde hace más de 15 años, y cada vez cuatro años. Bueno, en los últimos 4 años nosotros, en los últimos 10 años, no hemos realizado ningún relevamiento territorial en la provincia de Río Negro. se terminaron los primeros que hicimos en la primera etapa que estuvo bajo la órbita de nuestra organización, del CODESI y la coordinadora, porque se hizo un acuerdo con el INAI, y después en el 2013, cuando eso cae y pasa solamente un acuerdo con la provincia y nación, se llevaron adelante creo que 10 o 12 relevamientos y a partir de ahí está frenado. Quiere decir que tenemos casi 10 años sin relevamiento territorial en Río Negro, con muchos desalojos suspendidos y otros que se han hecho con relevamiento y todo, y el gobierno que se considera nacional y popular extiende por 4 años la vigencia de una ley. Me parece que es muy desacertado porque no tienen una lectura política. Ni en Río Negro, ni en Chubut, ni en Neuquén se está llevando adelante el relevamiento. Solo se hace bajo presión. Bueno, nosotros hoy estamos demandando, las comunidades de la zona Valle, estamos intimando al INAI a que termine los relevamientos en conflictos que pueden costar vidas también, ¿no? Entonces, básicamente esa es la situación, ¿no? Convalidamos todas las discusiones territoriales que tienen las comunidades. Nosotros no somos la única organización que está en la provincia. Hay comunidades que también tienen conflicto con otras comunidades y hay que avanzar en resolver esto a nuestra manera, en Traún. Hay abogados a veces que no ayudan porque la intervención de la justicia aparta del hecho del Traún, de la conversa, para que se puedan solucionar los problemas territoriales que tenemos entre nosotros y que tiene que ver con que el Estado ha vendido, ha entregado, los turcos nos han cagado con la tierra, perdón la palabra, y el territorio en estos 100 años y 70 y 50 años se ha ido achicando. Entonces los conflictos que hay a veces entre comunidades no se abordan de la mejor manera, y los conflictos que tenemos con los terratenientes tienen que tener el acompañamiento, ¿no?, de los distintos actores. Para eso, para que ese acompañamiento sea efectivo, también hay que limar asperezas entre nosotros. Si nosotros entre mapuche nos desconocemos, es muy difícil, ¿no? Y eso ha pasado en el último tiempo. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que hay que tener Traún. Nosotros entendemos también que hay procesos que llevan adelante comunidades autónomas y realmente llevan una discusión política que, aunque a veces no coincidimos, entendemos que es una manera válida y que nosotros de ninguna manera vamos a condenar y no nos vamos a hacer eco de lo que dice la provincia, lo que dicen los grandes medios, lo que dice la gente, gran parte de la gente, que nosotros somos los violentos. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.